30 años que surgió este próximo tema que llegó al primer lugar. Vibrations de Marky Mark and the Funky Bunch. ¡Qué ritmo! ¡Qué sabor a viernes! ¡Claro que sí! Para eso estamos cada mañana. Y regala a tus hijos un detalle especial en el Día del Niño con el 50% de descuento que te ofrece tu tarjeta Rey Scotiabank. Juguetes y libros infantiles en Supermercados Rey y Romero del 8 al 24 de julio. Solicita tu tarjeta en tarjetarey.com. Buenos días para Ruti, para Isabel Coco, está en sintonía disfrutando la programación. Javi Javier, tenemos a Marta Ortiz, dice que está disfrutando y recordando los tiempos de Bacchus Club. Ajá. Mabel, también Ignacio con nosotros, saludos desde Juan Díaz, Ignacio García, Ana Yancy García también disfrutando, Karen, señor Leo, Emily, ahí sigo bajando esa lista de complacencias en esta mañana. presentamos Box Office. Bueno, y películas que estaban en cartelera y luciéndose para esta fecha en otros años, yo puedo hablarles de X-Men, que ya cumple 21 años, el inicio de una gran franquicia de mucha acción y efectos especiales, la primera X-Men dirigida por Bryan Singer.